Hoy más que nunca es necesario recordar, hoy más que nunca es necesario reclamar, hoy más que nunca es necesario decir que las Malvinas son argentinas y, como dice nuestra Constitución, la demanda es imprescriptible. De ninguna manera podemos permitir que en el siglo XXI haya colonialismo. No tenemos que permitir tampoco, no solo que usurpen nuestro territorio, sino que se lleven nuestros recursos naturales, como vienen haciéndolo todos los días en la exploración de hidrocarburos, en la riqueza pesquera, en la riqueza minera, en la biodiversidad que se están llevando de la zona del Atlántico Sur. Nosotros necesitamos hacer un reclamo permanente y aquí estamos, recordando principalmente a quienes combatieron, a quienes dejaron la vida, a quienes llevan sobre sus cuerpos y sobre sus mentes las huellas del conflicto armado, y reivindicando que en su memoria vamos a pelear para siempre hasta que en las islas flamee nuestra bandera. Desde el Parlamento, frente a esta gestión de Estado que, bueno, de alguna manera defeccionó sobre los intereses argentinos, a favor de los intereses británicos, ¿hay algún plan, hay algún proyecto? Sí, desde el Congreso hemos presentado numerosos proyectos, hemos exigido que venga el canciller, que no ha cumplido, para que poder interpelarlo, porque, como hemos planteado en su momento, lo que fue el acuerdo Fornador y Duncan ha sido realmente sumamente lesivo. Incluso estos días hemos leído las declaraciones del ilegítimo gobierno isleño reivindicando ese acuerdo y felicitando porque se cumplen sesiones permanentes de Argentina frente a la soberanía. Así que para nosotros es un reclamo que de ninguna manera puede dejarse, y el Congreso, que es el que tiene que aprobar ese tipo de acuerdos, inconstitucionalmente ha sido pasado por encima. Muchas gracias, diputado. Por nada.